Muy bien, y como todos los viernes a las 6:30 de la tarde llega el espacio de Ojos Grandes, de la compañía de Laura Fiocchetta, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo le va, Laura? Muy buenas tardes, Gaby. ¿Cómo anda? Muy bien, un día más que primaveral, como hemos venido diciendo, parece verano. Sí, ya estamos así. Hay que ver qué vamos a hacer con el barbijo, pero bueno, hay que ponérselo y bancárselo. Sí, y sí, porque no nos queda con otra. El calorcito, mire. No es muy después, cómodo, que digamos. No es muy cómodo. Después a veces uno entra a comprar algunos lugares que hace mucho calor. Yo entré más temprano a una panadería. Me arrepentí de comprar pan porque claro, el calor que hacía. Pero no era el lugar. Y no, pero bueno, así va a ser, parece, por unos meses la historia. Bueno, pero nos metemos en lo que nos interesa, en la protagonista de Ojos Grandes de este martes, y es una fotógrafa que vivió en las primeras décadas del siglo XX, que seguramente a nuestra audiencia le va a sonar. Pero ¿cómo están Ojos Grandes si ya te suena? Porque en realidad nos suena de nombre en general, pero nos suena siempre en referencia a otras personalidades. No como en el caso de otras protagonistas que hemos traído en referencia a hombres, sino en este caso quizás a mujeres, especialmente a una mujer. Pero bueno, nos metemos, vamos a hablar de la fotógrafa italiana Tina Modotti. Te voy a decir su nombre de pila, Assunta Adelaide Luigia. Vos me corregirás que te gusta mucho más el italiano que a mí. Modotti, me suena más Tina Modotti. Claro, Modotti Mondini era su apellido y sus dos apellidos. Ella nació el 17 de agosto de 1896 en Udine, Italia, una ciudad del norte de Italia. Fue hija de Giuseppe Modotti y de Assunta Mondini. Y a los 12 años tuvo que abandonar el colegio porque no tenían muchos recursos económicos y se fue a trabajar a una fábrica. Algo muy común también para la época, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX en este caso. Y bueno, el acceso a la educación y mucho más si sos mujer era complicado, pese a que estamos hablando de Italia. Igualmente estamos hablando también ya de una época donde iba a haber mucha emigración. En este caso, su familia se va, junto con ella obviamente, a vivir a Estados Unidos, cuando ella tiene 17 años. Vive en la ciudad de San Francisco y luego se casa con un poeta que lo apodaban Robo. Ella se casa con este poeta y juntos se van a vivir a Hollywood. Y esa que hace actuar, y esa musiquita que escuchábamos al comienzo de la columna, es parte de la música de una película que se traduce como Abrigo de Tigre, que es una película de Paolo Pasolini, de este director tan conocido, donde ella fue protagonista, ¿sí? O sea que fue actriz y protagonista, muy sin haber estudiado actuación, ¿no? Fue mucho de ir muy joven, abriéndose puertas, pateando puertas, y pudo actuar, ser protagonista de la película, y después tuvo pequeños papeles en dos películas más. Bueno, pasa algo bastante triste, se muere su marido, se muere de viruela en México. Ellos viajan a México y bueno, estaba esta enfermedad que prácticamente está erradicada. Y este hombre termina muriendo y ella vuelve un tiempo a Estados Unidos, pero nuevamente se vuelve a México y México va a ser su lugar, ¿sí? Su lugar donde va a convertirse en la fotógrafa que fue y además a convertirse en un cuadro político de la izquierda, del Partido Comunista, a nivel internacional, de relevancia internacional. Tina Modotti no es solamente una fotógrafa muy importante y muy reconocida, sino también, esto que estamos diciendo, una militante política de peso, obviamente porque estamos hablando de una época de México y también de una época donde artistas muy reconocidos tenían una militancia política muy, muy importante y de mucho peso. Cuando ella vuelve a México, como decíamos recién, tiene otro vínculo afectivo con el hijo de un fotógrafo, que se llama Chandel, este fotógrafo, y ella le hace de modelo, y vamos a encontrar algunos desnudos por parte de ella, algo que para la época era como bastante escandaloso, claro. Pero ella se animó también a hacer eso, y además de ayudante de este, de su, quien sería su suegro, digamos, si nos ponemos a analizar familias políticas, pero que para ella fue muy importante porque allí ella empieza a gestar lo que va a ser su profesión. Y además empieza a vincularse con dos pintores, porque bueno, el tema de la imagen totalmente vinculado con dos muralistas, y vamos a volver a personas que hemos mencionado mucho en estas columnas, porque estamos analizando mujeres que son de esa época, estamos hablando de Diego Rivera y estamos hablando de Alfaro Siqueiros. Diego Rivera, cuya pareja es Frida Kahlo, y Frida Kahlo es muy, muy, muy, muy amiga, se hace muy amiga de Tina Modotti. Hay una fotografía que anda dando vueltas siempre por las redes sociales, donde a veces se le coloca abajo unos mensajes, otros mensajes sobre la amistad entre mujeres, qué sé yo, pero que también fue parte de una película que se llama Frida, y mucha gente piensa, está Frida acostada y detrás hay otra mujer acostada. Mucha gente piensa, incluso las de las personas que hicieron la película, que quien está atrás es Chavela Vargas, porque recordemos que Chavela también era contemporánea a ellas, por más que Chavela muere mucho después, hace unos años murió, porque vivió muchísimos años, pero no, en realidad es Tina Modotti. La amistad que tenían era una amistad entrañable, eran muy unidas. Dicen que no así, abro mi paréntesis favorito de este bloque con la pareja de ese momento, Alfaro Siqueiros, que es la poeta Blanca Luzbrún, con quien Frida, ya lo hemos dicho, se llevaba muy mal, pero que también estuvo ahí dando vueltas por la vida de Tina, y porque eran, como decíamos, contemporáneas, y tenía que ver con esto, que era, obviamente, la cuestión profesional de la imagen, decíamos, ellos muralistas, después, más adelante, Tina va a ser protagonista de un mural de Diego, pero también otro tema muy importante, y que es la militancia política. De hecho, ella empieza a hacer fotoperiodismo en el periódico del Partido Comunista que se llama El Machete de México. Ese periódico fue fundamental para la época, para el Partido Comunista, porque en realidad ese periódico nace como un órgano sindical, digamos, de varios sindicatos, como el sindicato de obreros técnicos, de pintores, pero finalmente pasa a ser el panfleto, digamos, por así llamarlo, político, de divulgación política del Partido Comunista Mexicano. Y ella, ya peleada con su pareja anterior, tiene un vínculo amoroso, afectivo, con el editor de esa película, lo vamos a nombrar, de ese periódico, porque fue muy importante para la época, lo vamos a mencionar, que se llama Javier Guerrero. En ese momento, a partir de esa época donde ella empieza a hacer fotoperiodismo, obviamente con toda la capacidad para hacerlo, porque por un lado se había formado el tema de la imagen, ¿no? Con esto, con quien fue su suegro, también con todos los vínculos con los pintores, pero también, obviamente, para hacer fotoperiodismo tenés que tener una mirada que va más allá de la imagen, que tenés que tener una comprensión de los hechos sociales y políticos, y en este caso, ella los tenía. Y en esta época hay toda una fotografía muy importante que hace Tina, vinculada a la cuestión indígena, a los pueblos originarios de México, y también una denuncia social que ella hace, que tiene que ver con la situación de las mujeres y también con la situación de las infancias. Y eso se puede ver mucho. Y en realidad, si vemos las fotografías de Tina, estamos en radio y es complejo poder decirles cuáles son sus fotografías, seguramente vamos a reconocer algunas fotografías, porque son muy importantes para la época y son fotografías que dan vuelta el mundo en los años 30, ¿sí? Y también, bueno, hace mucha fotografía de sus amigues, de Diego y de Frida. Muchos Diego y Frida que tenemos en la cabeza han sido sacadas, esas fotos, por Tina Modotti. En 1928, ella es parte, como les decía recién, va a ser parte, bueno, es parte de un mural pintado por Diego Rivera, es un mural que está en la capital de México, donde Frida es la imagen central, pero ella también es parte de este mural. Sin embargo, lo más importante de esta época de ella es ver cómo pasa de ser un objeto de belleza, ¿no? Esto de ser la protagonista de una película de Paolo Pasolini, después de ser protagonista de fotografías donde ella está sin ropa, a realmente ella ser una fotógrafa profesional. ¿Cómo logra transformarse a sí misma con mucha pasión, con muchas ganas, contactándose con gente en México que podía posibilitarle a ella otra realidad? Volvemos a sus inicios. Ella nace en Italia y cuando tiene 12 años deja la escuela y va a trabajar a una fábrica. ¿Y cómo, cuando emigra a América, primero a los Estados Unidos y luego a México, ella transforma su vida con todas estas relaciones que va armándose y la vida que va armándose, ¿no? Desde el punto de vista profesional, artístico y también desde el punto de vista político. Y acá vamos a nuevamente a mencionar un amor, pero no porque tenga que mencionar a los hombres con los que estuvo, sino porque va a ser un hito en su vida cotidiana, lo que va a pasar ahora, pero también en su vida política. Ella tiene un nuevo vínculo, esta vez con un dirigente cubano muy importante, uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano. Fíjense la época que estamos hablando, cómo después este Partido Comunista Cubano va a ser central en la historia de Cuba. Estamos hablando de Julio Antonio Mellea. Él va caminando, luego de 4 meses de relación con Tina, junto a ella, por las calles de México, iban de la mano, y es asesinado. Imagínense, terrible. Claro. Y se abre una investigación. Hay algunas voces que se indican a Tina Modotti como la culpable de ese homicidio. Finalmente, el homicidio queda sin resolverse. Se dice que en realidad habían sido enviados por el gobierno mexicano, que estaba buscando comunistas, y se le pide perdón a Tina. Pero bueno, pasa un momento muy difícil, muy complejo, se cambia de ciudad, pero luego, con un nuevo gobierno que era peor que el anterior, es deportada y se va de México. Primero está en Berlín y luego está en España. En ambos lugares ella sigue siendo una agente muy importante dentro del Partido Comunista, ¿sí? Uh-huh. Y de hecho, ella forma parte mucho tiempo junto a alguien que es muy conocida, que es Clara Zetkin, que es una comunista muy conocida, de algo que se llamó Socorro Rojo Internacional, que era esto, una organización que funcionaba para ayudar a compañeras y compañeros comunistas, ¿sí? Para dar ayuda humanitaria, para saber en qué países necesitaban o viajar o salir. Entonces, así se lo pasó ella en todo ese tiempo que estuvo fuera de México, entre Berlín y España, con nombres falsos, pero especialmente siendo parte de esta organización que se llamaba Socorro Rojo Internacional. Digo llamada porque después desaparece. En 1939, ya con otra situación política, ella regresa a México, milita los últimos años en una organización que se llamó Alianza Antifascista. Pero, digo los últimos años, porque ella muere en 1942, muy joven, de un ataque cardíaco, supuestamente. Pero hay un libro que se escribe después de su muerte, que lo escribe Pablo Cacucci, que dejan, porque lo hace a través de una investigación muy grande que él hace en México sobre su vida, y deja ahí la duda sobre realmente cómo fue la muerte de Tina, si fue un ataque cardíaco o hubo algo más, ¿no? Y deja abierta la posibilidad de un homicidio, pero de eso nunca se resolvió, y la verdad que, bueno, obviamente han pasado muchísimos años. Ella, como muchas de las mujeres que hemos traído acá a nuestra columna de Ojos Grandes, a partir de los años 90 empieza a ser más reconocida. La gran Elena Poniatowska, esta gran escritora, escribió una biografía que se llamó Tinísima. Si quieren pueden buscar en YouTube, hay algunas conferencias de Elena hablando sobre Tina, y la verdad que es muy hermoso escucharla porque tiene mucha pasión sobre lo que la vida de Tina y cómo la pinta y cómo habla de ella, y la verdad que es una conferencia muy muy bonita. En el año 2002, quizás la han visto, se sale la película Frida, donde obviamente Tina tiene un protagonismo por esto que yo les decía, ¿no? Que eran muy amigas, era una compañera muy importante para Frida Kahlo. Y en el año 2003 hasta el año 2007 salieron algunas biografías, era lo que se llamó Tina, una mujer del siglo XX, y tuvo mucho que ver con la divulgación de su fotografía. Pablo Neruda, que también lo hemos mencionado en esta columna, porque tuvo que ver con algunas de las mujeres en el sentido de vincularse con ellas, de algunas de esas les ayudó o las incentivó para que escribieran. En este caso tenían una amistad grande con Tina Modotti, y le escribe cuando muere, como decíamos, muy joven, un poema que dice algo así: Tina Modotti, hermana, no duermes, tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer. Descansa dulcemente, hermana, la nueva rosa es tuya, la tierra es tuya. Y así despide a su amiga Tina Modotti en esta vida tan intensa, pero también en una vida bastante breve. Hermosa historia, Laura, la de Tina Modotti, bueno, nos encanta conocer más de ella, y en esto que decías, que nos suena, nos resuena quizás, pero cuántos detalles y cuántos recovecos de esa intensa vida no la sabíamos. Hermoso encontrarnos, nos mandaba un abrazo muy fuerte, nos dice Susana Altamirano que le mandamos un abrazo enorme y que nos está escuchando, Susi. Un gran abrazo. Así que bueno, nos volvemos a encontrar, Laura, el próximo martes. Así será, ya con la primavera, Gaby. Ya con la primavera tan esperada. Así sí. Abrazo fuerte. Chau, chau. La escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo Ojos Grandes.